otra cosa, ahorita hay dos de los que fueron lesionados bruscamente, y que ellos mismos digan qué trato tuvieron y qué les quitaron de pertenencias, que lo digan ellos personalmente, qué cosas les robaron y les quitaron y cómo fueron tratados. Fueron tratados peor que animales. Pues esto sucedió alrededor de las 2 de la tarde. Después de, como ya narró aquí la compañera, lo que pasó con el señor Facundo, nosotros fuimos algunos y fuimos a simplemente a preguntar, ¿no?, por qué había pasado, pero a la hora de llegar, pues ya nos estaban esperando, principalmente los policías ministeriales, porque afuera sí había granaderos, había de la sectorial, pero los que la sectorial y granaderos sí nos tomaron y nos metieron, en la procuraduría. El Ministerio Público, ya los que nos agredieron bruscamente, más que animales, fueron los policías ministeriales. Eso sí que quede claro que fueron los policías ministeriales los que nos agredieron. Nos agarraron, cuando a mí me agarran sin hacer nada, yo bajo del carro y ya me estaban esperando y me meten. Cuando yo llego ya vienen algunas personas tiradas en el piso, unas encima de otras, así. Y los policías ministeriales nos empezaron a pegar con unas maderas que supuestamente ellos dicen que nosotros llevábamos. Nosotros no llevábamos nada. No sé, me imagino que ustedes han de saber, me imagino, ¿verdad?, los que no son pagados por el gobierno, que adentro ellos tienen bastantes palos. O sea, que cuando alguien llega a preguntar le dicen, no, son los que ellos traían. Mentira. Ellos tienen adentro bastantes palos para, como tipo tortura para todos. Y ellos mismos decían ahí que ellos lo habían fabricado, que eran sus amenzazonzos, sus amenzamensos, algo así, que lo acababan de hacer, que de fabricar. Y nos recibieron y nos dieron una golpiza muy, muy brusca adentro. O sea, nos metieron en un cuarto y ahí nos estaban pegando. O sea, los que nos pegaron y agredieron fueron los policías ministeriales. Que les quitaron. Y nos, estando ahí, o sea, de la manera más fea, nos quitaron celulares, billeteras, ropa. Porque hubo varios que nos quitaron las chamarras. Y ahí, o sea, lógicamente sin levantar la cabeza, ¿no? Porque no podías ni mirar por el mismo miedo que tienen ellos, ¿no? De que no los conozcamos, pero los conocemos, no hay ningún problema. Nos quitaron toda la ropa, las pertenencias. Ahí empezaron a revisar los celulares. Borrar evidencias que teníamos también. Evidencia de los golpes que ellos mismos empezaron a dar. Ellos mismos, o sea, cosa que no pueden hacer sin que esté presente un juez. Ellos revisaron, borraron las evidencias y dice que nos iban a quitar todo, que iban a revisar casas y que no sé qué más cosas. Y al final de cuentas, aparte de lo que nos hicieron, no nos entregaron nuestras pertenencias. Entregaron las billeteras, sí, sin ningún peso. Todo el dinero que se llevaban nos los quitaron. Los celulares no aparecieron. Aparecieron 3 celulares, pero de los más sencillitos. Los celulares buenos no aparecieron. Hicieron falta como alrededor de 11 celulares de gama alta, de los, o sea, de los buenos, ¿no? Y no sé si ahí quiere decir algo más. ¿Nos das tu nombre? Ahí también los, como les hacen, los ficharon, o por qué los detienen ahí. Lo que ellos decían que por vandalismo, o sea, en ningún momento hubo vandalismo, al contrario, ellos fueron los que destruyeron algunas partes de una camioneta con las que llegaron algunos amigos. O sea, no que por supuestamente, porque lo que hacen es usar ahí la intimidación psicológica también, ¿no? De que nos agarraron que por vandalismo, que por hay muchas cosas, ¿no? Que, o sea, ya que le dijeron al final, ya váyanse. Al final de cuentas no era por nada. O sea, al final de cuentas no fue nada, o sea, solo fue una gran represión que hicieron contra nosotros.